suponíamos el comité de competición hizo sordos y la comunidad de leche además lo alimenta de manera importante, podemos decir, dejando claro que no. Rupert no puede jugar, mantengo además dentro de las generaciones y bueno, pues la verdad es que va a ser un partido de Portugal ya salía contra la mayoría más o menos que no va a poder contar con los futbolistas que tienen un problemita, vamos a decir, importante. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de El Secunda, de Radio Express, de Express y también de Tena. El Secunda Fútbol juega el próximo domingo contra el Almería, perdón, el próximo viernes contra el Almería, el domingo de la semana que viene será contra el Valladolid, como se dice, a las 12 de mediodía, el 2 de octubre, ese partido en Crucera, pero en el que nos centramos ahora es en el próximo 9 de la noche, duelo de aspirantes de pesos pesados, Elche y el Almería, es decir, el líder y el único equipo, la única escuadra que está imbatida hasta el momento, se enfrenta. Es un partido pues, tan importante como son todos, pero con ese límite especial, la semana que viene en Madrid, el contra el Elche, el Deportivo de la Coruña, en fin, los rivales que a priori van a estar ahí los primeros. Dos primeras plazas que son su directo y luego se pueden sobre las otras. Sobre las otras. Bueno, pues eso es lo que se refiere a el partido. Hoy es miércoles, para los jugadores como si fuera viernes, mañana prácticamente el último entrenamiento para la rueda de prensa y el principio vista. Con lo que le quedan abordar la siguiente Luque, que está saliendo de una lesión, va a llegar justito donde parece que puede llegar, como lo comentaba, de que hoy ha hecho un trabajo específico en el trabajo del grupo y mañana será la prueba de algodón y mañana sabrá si puede estar o no para el partido de Luque. El partido por el domingo llegaba seguro, pero al ser dos días antes hay más que Asiari titular, pero recordemos que viene de una lesión de 3 semanas, por lo que a cambiar el ritmo de competición no lo tiene, y luego está la opción de Pai, que estos 3 futbolistas pues, va a salir con los puestos en el doble pivot. Lo que es más que probable es que teniendo esto en cuenta, que no está la pareja habitual, Marcelo Luque, pues pueda cambiar el sistema para mejorar un poco más el campo. Ayer en el partido ya comentamos que puso a Perico en media punta, lo que jugó con mucho delante, con el civil, incluso en el lateral derecho, pero con el flanco, con el carro. ¿Qué equipo va a poner? Pues hombre, yo me arriesgaría al formado por Juan Carlos en portería. Recordemos que Héctor Verdés, que ya está hace una semana que, o hace una semana que está lesionado, una microrotura familiar, que ya está en el mundo de la práctica. Si hubiera que arriesgar, pues se lo podría arriesgar, pero ¿para qué vas a tomar esa decisión si la temporada es muy larga y tiene? En este caso, el chiste de Pérez y los centrales, el lateral todo de Eduardo Acar, el lateral derecho ayer con los más grandes, que no sea Carpio, en el doble pivote situado con el 4-2-1, que sería la primera de las primeras, que no va a ser contra el delantero, que utilizaría a Luque y a Sierra, si llega Luque, si es un Luque. No está 100%, pues serían fallas de Asiari, una pareja ciertamente inédita. En la media punta, su metra por la derecha, palanca por la izquierda, por el centro Perico y arriba Ángel. La otra opción es que el centro de Perico que es el equipo con dos. Ahora mismo baja segura, pero por supuesto, cuadrados, la formación de derecha está formada por 8 cuadrados, y ayer se dio visto bueno para que el central de aporte de la Rubio sustituya al anterior, que es el de la primera que tenemos en este momento. Tenemos aquí un reporte de los deportes, reflejando un poco el sentir más de lo que pasó ayer, sobre todo para apoyar a las personas. Lo que hay que destacar es que ayer por primera vez es un tema que deben solucionar. No me gustaría darle demasiado bombo. Estamos en un momento de partido muy bueno, un momento muy importante. Pero sí es cierto que ayer por primera vez hubo ya un enfrentamiento entre los dos cosas pesadas, el presidente, José Sepulcro, y el máximo periodista individual, físico, que es Juan Carlos Ramírez, por el control de la situación, al fin y al cabo, es el control de la identidad. Recordemos que en esta fundación, como patronos, están Juan Carlos Ramírez, Tomás Alvarado, Pedro Martínez, Francisco Sánchez, Manuel Roca Mora, José Antonio Antón y Daniel Rodríguez. Y aquí hay un empate técnico a fuerzas. Por una parte, están son el presidente, una persona, el voto del presidente vale dos. Pero como digo, ahora mismo es un empate y supongo que la es a lo mejor el organismo por el que se podía hacer una cierre con esa mal de los 14 millones de euros que lo llevan a fines de la generalidad. Y aquí, por eso digo, es un tema farragoso, es un tema complejo que no se quiera pasar de puntillas, pero si nos metemos, nos metemos. Lo que lo he destacado no solo porque haya sido la negativa de la Fundación, sino la táctica, porque el control de un montón de la Fundación tienda otras personas que vienen a la Fundación, ya el presidente poco podría hacer. Por eso creo que lo importante es que lleguen a un acuerdo las dos partes contratando la tercera parte de la segunda parte por el bien de la sociedad. Eso es a lo que venía a referirse precisamente también con el contratado de la sobre todo es qué postura adopta el ayuntamiento en este enfrentamiento de dos bandos, de José Ramírez y de José Ramírez. El ayuntamiento siempre estará cuando sea mejor para el ayuntamiento. No cree el personalismo, no cree que está nosotros de otra manera, es luchando lo que sea mejor para el ayuntamiento. Una declaración políticamente correcta, que además ha sido siempre el mensaje que trasladaron los antecesores de Rubio, el alcalde siempre estar con la entidad más que con las personas. Está claro que hay ahí, digamos que se última hora y que me corta, creo que desviaría lo que ahora mismo tenemos que estar todos, que es un magnífico arranque de leche. Las cosas de cúpula siempre son más aplicar luego de leche, pero también creo que esperemos que esta persona se haya quedado, que esto se pueda arreglar. forma. Ahora es el momento. Con solo 35 euros, apúntate a Elche Sports Club. ¿Quieres que tu hijo dé sus primeros pasos en el fútbol? Que su aprendizaje esté respaldado por un club de garantías como el Kelpe. Escuela de fútbol latín para niños de 4, 5 y 6 años. Abierto plazo matrícula, plazas limitadas. Ellos entrenarán sobre el césped artificial y la familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial de Ayub. Inscripciones en la pista, el parking de Ayub. Los sábados por la mañana de 10 a 1 por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-28-6484. Seat Excel 2000 TDI, 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía, desde tan solo 192 euros al mes, sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrano, concesionario oficial Seat, en Elche Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche, dirige Paco Gómez. Hoy puede ser una semana de una convocatoria de novedades. Una vez que entra en la convocatoria 7 minutos después, es una grave lesión y Paños, que ya ha jugado